Kaya sumang eh. Ako daw yung mga sumang ito na eh. Kasi may drag, gusto na lang. Yan ang mga lawad ba? Kaya naman. No, hay dos ahí, dos allá. ¿Dónde está? Allá a la derecha. Ah, no, no, que será aquel. Será aquel de la izquierda, papi. Que lleve a cuatro, exacto. No sabemos muy bien con quién habíamos quedado. O sea, ¿qué pasa? De que el amigo Rona no va, le amaneció un caballo cojo y me ha pasado la voz para que lo lleve a ustedes. Vale. Sí. Perfecto, vale. Sí. Sí, le pasó la voz y... Están bien. En Peñalinda, ¿no? Sí, exacto. Muy bien. Ah, vale. Sí, okay. Pues sí, vale. Sí. Pues... Que había acordado los 3 caballos, 50 soles cada caballo y el guía 30. Como al día 30. O sea, un caballo, o sea, los 3 caballos, cada caballo 50 soles, ¿no? Vale. 30 soles el otro, guía. El guía. No ha dicho nada. No había dicho nada el guía. Pero falta nos hará porque solo no podemos ir. Sí, pero igual tienes que venir con nosotros, como no nos dejan los caballos. Sí, pues o sea, para allá ya es que el caballo pierde de trabajar, tiene que siquiera algo, pues, ¿no? O sea, eso es lo que me dijo él, pues, ¿no? Una persona que va a venir. No lo veo. Pero al final sale lo mismo, tío, porque yo le había... Yo me he hecho 20 por hora. Entonces, como voy a tomar 3 caballos, me dijo 50. Si hago 30 más, es como si hubiera pagado 20 igual. ¿Entiendes? Ah, sí. O sea, que al final acabo... Sale lo mismo. Eso es lo que me había dicho él, pues, ¿no? Que bien recibí arreglado, pues. No, pero el guía no me ha dicho nada. Por eso, coordinarlo contigo antes, ¿sabes? Ya. Porque ¿quién va a venir con nosotros de guía? Tú. Al ir y voy yo, ah, sí. Bien. Porque para allá pues quiere bastante cuidado, que tiene que ser con mi hija. Sí, no, claro. Y si viene una persona y viene a trabajar, pues sí. Lógicamente sí. Tiene sentido. Él viene. Yo voy con ustedes, más chicos. No, demasiado problema, sinceramente. Es verdad que no es exactamente lo que hablamos. Claro, pero vaya. Eso es lo último que... No, eso es lo que me había dicho él, pues. O sea, él tiene 2 caballos, ¿no? Yo iba a alquilarle otro más y uno más de guía, lo que me dijo. Por eso me dijo. Eso es lo que me ha comunicado. Sí, venga, hecho. No hay problema. ¿Y de...? La señorita va acá. Ahí, exacto, eso era un poco... Vale, ponle... Piensa poner la toallita. ¿La toallita o algo? Oh, de momento podemos probar sin, y si ven, luego por el camino vemos que se hace duro, siempre podemos. ¿Tú llevas el saco, mami? ¿Sabes andar a caballo? ¿Ves también? Sí. Ya. Hace tiempo que no practicamos, pero vaya, las nociones básicas... Dentro de lo que cabe. Exacto. ¿Pero que hay son caballos especiales? No, son mansos los caballos. Han corrido en hipódromo. Sí, ¿no? Arriba.